Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Go Call de Vigilante, aquí estamos una tarde más, un viernes más en tu programa de Ori West Coast, Vigilante. No 71 edición ya, la que presentamos en esta tarde, viernes 14 de septiembre. Qué poquito queda para el concierto de Alien, una semanita nada más. Qué ganas tenemos ya de ese concierto. Y bueno, por ello la semana que viene no estaremos en directo. Demasiado trabajo para preparar el evento, ese mini festival del sábado día 22 de septiembre. Luego te contaremos, como siempre. Y bueno, recordártelo, te lo diremos también luego varias veces durante el programa. La semana que viene no estaremos en directo. Ya volveremos el próximo 28 con muchísimas ganas después del festival. Espero veros a todos allí. Y bueno, precisamente, seguramente esta misma noche en el programa Amigo de Radio Vallecas, La Ciudad Sin Nombre, estaremos por allí precisamente nosotros comentando un poco sobre el concierto y un poco sobre la promotora. Estaremos a las 11:30 en Radio Vallecas 107.5, también por internet, con nuestros amigos de La Ciudad Sin Nombre. Hoy tendremos poquitas novedades, hay alguna, pero poquita cosa. Te pondremos algo del nuevo álbum de Ten, aunque bueno, se aleja un poquito de nuestro rollo. Y como siempre, lo mejor de la música OR y el West Coast, bandas sonoras, rarezas, clásicos, novedades y todo lo relacionado con esta música que nos apasiona, que es el Adult Orient Rock. Ya sabes, estaremos hasta las 6 de la tarde. Nos puedes localizar en el dial, en el 87.6 de la FM, y desde cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es, y luego subido a iVox esta misma tarde, la 71 edición, para que la puedas escuchar y descargar cuando quieras, con buena calidad. Siempre el streaming, sabes que baja un poquito. Lo que podrás encontrar esta misma tarde en nuestro podcast de Vigilante, Vigilante AOR, con 71 ediciones ya. Y por supuesto, con algunos especiales, como el de Saxo, que te sigo recordando, sigue aumentando. La verdad es que siguen descargándolo muchísimo, ¿eh? Ese especial de Saxo que hicimos antes del verano. Impresionante, daros las gracias, cómo no. Y por supuesto, tenemos que dar un abrazo a la familia de Mariano García. Sin duda, una de las personas, independientemente de que te gustara o no te gustara lo que hiciera, que ha marcado en este país lo que es la música del hard rock y el heavy metal. Y bueno, descanse en paz, Mariano García, desde aquí, desde Vigilante. Y siempre será recordado, sin duda. Y vamos allá. Tonight. Hemos comenzado con Andy Taylor, Dead on the Money, este tema que aparecía en la banda sonora de Tequila Sunrise, aquella película de Mel Gibson y Michelle Pfeiffer. Es con lo que hemos abierto esta 71 edición de Vigilante aquí en Onda Latina en el 87.6 y en www.ondatina.com.es. No te preocupes porque, bueno, a veces el streaming da algún fallo. Nosotros hemos descubierto el TuneIn y la verdad es que mejora bastante la calidad. Si puedes bajártelo, TuneIn Radio, una app tanto para ordenadores y tal, que va bastante bien, para escuchar los programas de radio. Y vamos a continuar con un álbum que salió en el 2011. La verdad es que se olvidó muy rápido este álbum del cantante de Heartland, Chris Ousey. La verdad, a mí que es un disco que me gusta bastante este álbum, este Rhythm and Reason, que, bueno, como digo, ha pasado ahora con tanto internet y tanta historia, la verdad es que va todo rapidísimo. Un tema que me gusta mucho de este álbum, este On Any Other Day, como digo, de Chris Ousey. This one will do, what's the name of the town? Bags on the bed, hit the shower. Something to eat and a seat at the bar. Head in my hands for a moment. A voice in my ear from a face in the crowd. Just one was said, don't remember. But 2 hours later I was crying out loud. Taking its toll. Try to recall where I started. Just where the highway had taken control. She came to me with a promise. Lay down your keys and stop moving along. But she didn't wait for an answer. She knew I was hooked by the end of the song. She broke over me, threw me head along. gusta este cantante, Chris Ouse, es cantante o cantante de Herland, que bueno, pues sacó este fantástico álbum y la verdad es que para mucha gente desapercibido. Yo creo que a veces toca recuperar un poco esos discos del 2011 o 2010, que bueno, pasan tan sumamente rápido. Yo es que hay veces que miro algunos discos y ya prácticamente no nos damos cuenta de hace dos meses que ha salido y ya parece antiguo, o sea, es increíble. La verdad es que ya sabes que nosotros intentamos rescatar siempre discos que bueno, pues han quedado y que son buenos, la verdad. El de Chris Ouse es un disco bastante, bastante recomendable, por lo menos a mi gusto. Vamos a ir al pasado, ¿no? Vamos a ir con Aldo Nova, un tema precisamente en este Blood on the Bricks que escribían él mismo y Bon Jovi, como no, que sabes que le ayudó bastante en muchos de los discos, y bueno, pues evidentemente también Aldo Nova a ellos. Vamos con este Touch of Madness, un tema que me encanta, como no, de Aldo Nova. We'll be right back. Fantástico, Aldo Nova, cómo no, el canadiense. Y bueno, vamos a seguir, vamos a estar, recuerda, hasta las 6 de la tarde. La semana que viene no tendremos programa, estaremos con el Festival de Alien liados. Y bueno, ahora mismo nos preguntaban, esta noche estaremos en la ciudad sin nombre. Live for Hour, yo en representación de Live for Hour. A las 11:30 en Radio Vallecas 107.5 estaremos por allí contándote temas del concierto, por si quieres escuchar a nuestros amigos de la ciudad sin nombre, 107.5, repito, y también por internet, Radio Vallecas con K. Vamos a continuar con el nuevo álbum de Ten, de la banda de Gary Hughes. Ya sabes que también esta gente descargará en noviembre en Madrid. Vamos a ir con este nuevo álbum, que se llama Heresy and Creed, un disco que saldrá próximamente, también para Frontiers. Este es el single que hemos extraído de ese nuevo álbum de Ten llamado Good Running. see turn physical, and now the need is so bad. Passion on fire, it's the high ground we're running in. Where cyclones reach and critical, our destiny is storm clad. We're on a high wire with the world war coming. Don't believe the seeds are physical. Nothing is open. Nothing is open. Passion on fire. Oh, baby. You know you're gonna feel the time. You're running, baby. Destiny's open. We're on a high wire with the world. Pues esto es lo nuevo de Ten, Gary Hughes. Bueno, que sale un pelín del estilo que nosotros ponemos, pero bueno, queríamos compartir contigo este nuevo disco de Ten. Vamos a continuar con otra novedad. Vamos a ir con una banda que, bueno, no había sonado. La verdad es que lo llevamos un pelín atrasado porque, bueno, no nos había llegado todavía el CD. Ya le tenemos este Give It A Name. Te estoy hablando de Funny Racing, una banda, un dúo italiano que, bueno, pues ha sacado un EP con 5 temas. Y, bueno, pues vamos a escuchar este Written on a Stone, ellos Funny Racing. Oh, otra banda más italiana, Phoenix Rising. No, la verdad es que en Italia están saliendo, aparte de tener por supuesto a Frontiers, la verdad es que salen bastantes bandas de allí. Vamos a continuar, vamos a empezar ya a suavizar la tarde, ya hemos llegado a las 4:30, vamos a ir a empezar a relajarnos, a poner música más ahora, más tranquilita, más huescos incluso, en esta tarde, que creo que bueno, sonarán temazos, como por ejemplo, que va a sonar a continuación. Él se llama Johnny Markin, es un personaje que tiene varios álbumes, y bueno, vamos a ir a este álbum del año 1991, llamado The Call Home, y bueno, pues tenía temas tan buenos, como por ejemplo este Hold On To The Love, repito, Johnny Markin. Just to be my passions for a while. Qué maravilla. Johnny Markin en ese álbum llamado The Call Home, recomendadísimo, cómo no, por Vigilante. Vamos a continuar también por aquellos años, vamos a ir exactamente si lo vemos. Es del 91 también, la banda es suiza, se llama Blue, conocida porque bueno, pues estaba Mark Storace de Grocus por ahí, junto a Pete Bergat, formaron este dúo llamado Blue, que la verdad es que tenía temazos increíbles en este disco, un disco que me encanta también, como no, el de Blue. Y vamos con este, un tema que no ponemos tan habitualmente, este You Can't Stop the Rainfall, para mí uno de los mejores temas de este álbum de Blue. Vigilante. invitados de lujo en este álbum de David Cassidy. Ese álbum que salió en 1990, se llamaba como él, y bueno, pues tenía a Michael Thompson, a Michael Landau, a Freddie Kurz cantando con él en algún tema, y bueno, pues más gente conocida, la verdad. Mark Spiro también quiero recordar, CJ Backstrom, la verdad es que unos musicazos impresionantes en este disco del 90, recomendadísimo también, como casi todo, la verdad es que, bueno, hay muchos discos, sobre todo del 90-91, que la verdad es que hay que tenerlos porque son verdaderas joyas. Vamos a ir con un personaje sueco, Tommy Nilsson, aquel álbum llamado Follow the Road, un señor que, bueno, pues tiene un poquito de todo, ¿eh? No, tiene incluso álbumes grabados en su propio idioma, en sueco. Y bueno, pues este fue uno de los discos que a nosotros nos marcó bastante, este álbum que te digo se llamaba Follow the Road, que creo que también salía por allá, por 1990, 91, 92, en la época. Y bueno, vamos con este Too Many Expectations de Tommy Nilsson. Desires. Well, I know that road ain't fantástico Tommy Nilsson. La verdad, hay algunos temas que levantan el ánimo, sin duda, y este es uno de ellos, este tema de Tommy Nilsson. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Hoy subido a iVox y VOOX.com para que lo puedas escuchar y descargar cuando quieras. Y bueno, saludos para muchos países. La verdad es que cada vez más gente nos está escribiendo, incluso pues gente de muchos sitios. El otro día nos decía un amigo de Andalucía, que bueno, pues lleva bastantes programas por el altiplano, allá por Bolivia, Chile y demás, porque la conexión a internet no es muy buena, pero tenemos oyentes de Suecia, de Australia, de Hong Kong, el famoso chino, que creemos que tenemos localizado y no es chino, ¿eh? Incluso de Irán. El otro día me sorprendí porque nos estaban compartiendo el programa en una persona de Irán. Y bueno, de eso se trata. La música une. No nos importa de dónde sean y dónde seamos. Lo importante es que esta música orihuescos nos una en todo este globo. La verdad es que nos anima mucho a seguir todos esos detalles. Bueno, vamos a continuar con una cosa que a lo mejor tal vez me podéis ayudar. Hace tiempo un amigo me pasó este tema, él se llama Jim Miller. Bueno, pues Jim Miller la verdad es que tiene una larga, larguísima carrera. Entre otras cosas es componente de Fake ID, de aquel álbum fantástico. Y bueno, pues ha estado en muchísimas bandas sonoras, Rey León, Atrapa ese maniquí o no sé qué. Bueno, un montonazo de películas impresionante. Y también, bueno, en muchos discos de los que conoces ha estado con Peter Cetera, con gente así haciendo voces, incluso cantando algún tema. Bueno, pues ya te digo, tenemos este tema que se llama The Point of Lover Night. Es un tema que nos encanta, de Jim Miller, y por más que buscamos internet no encontramos datos sobre este tema. Sé que es de una banda sonora, no sé de cuál exactamente. Seguro que alguno de los oyentes nos saca de dudas. Si lo sabes, nos escribes a vigilante@gmail.com, o si no, pues directamente por Facebook, nos lo cuentas en algún privado, en alguna cosa o en algún nuestro propio muro, que estaremos encantados. The Point of Lover Night, él es Jim Miller. Atentos. Close till you're sky in shadows. The sun was going down and the moon was shining. On that night so long ago, we were so close to crying then. And I can still remember the way that you were then. How long has it been since the day when we first met? Como te decíamos, un tema de una banda sonora que, bueno, pues yo creo que algún día sabremos de qué banda sonora se trata porque, bueno, él ha hecho, ya te digo, lo hemos buscado en bastantes sitios y, bueno, pues él ha hecho bastante bandas sonoras. Se lo vas a encontrar en muchísimos, en El Rey León, como te decíamos antes, en muchísimas películas. Ha hecho Jeff Miller una voz privilegiada, como puedes escuchar. Vamos a continuar, vamos al año 83. Curiosamente, hombre, ahora es bastante habitual que salgan bandas haciendo un poco de West Coast en la zona nórdica. Pero bueno, para aquel entonces no era tan habitual. En el año 83 estoy hablando, la banda se llama Right on Time. Es una banda que, bueno, pues la portada a lo mejor te suena, unos críos con unas pesas en la bueno, unos bebés con unas pesas, cogiendo unas pesas. Esa es la portada de ese álbum. Y bueno, pues tenía temas como este de Hand, temas muy cortitos, eso sí, de 2.41 concretamente, es que vamos a escuchar, de Right on Time, un álbum, repito, que salía en el año 83 de estos suecos. To you. Así se la gastaban en el año 83 esta banda llamada Right on Time, como te decíamos, una, bueno, pues como nos decían bien en el muro, uno de los pioneros dentro del West Coast en la zona nórdica. Vamos a continuar en Vigilante y bueno, nuestro amigo Fernando, por supuesto, la petición semanal, que esta semana nos decía que no la pusiéramos, que estábamos muy liados y tal, pues te la vamos a poner, hombre. ¿Cómo no te vamos a poner una petición? Estamos encantados de que nos pidas canciones tan buenas como las que nos pides y no nos importa, puedes pedirlas todas las semanas, igual que los demás, en vigilanteahora@gmail.com y por supuesto estamos encantados de ponerla. Vamos con ese álbum que nos pedía Fernando, Boyd Meets Girl, y el tema, este tema llamado In Your Eyes, temazo como no de, repito, Boyd Meets Girl. You're not looking for a hand to hold. Fantásticos Regatta, Moonlight, el tema que cerraba aquel álbum de los canadienses Regatta. Bueno, ya hemos pasado a la primera hora, nos queda todavía por lo menos 50 minutos de acompañarte en Vigilante y bueno, vamos a ir con una joya. La verdad es que es una balada que me encanta, un disco bastante, bastante difícil de encontrar, este de Wendy Swanson. Bueno, pues es un disco que se llama Soul Desire, salía en 1991. Y bueno, pues en este tema llamado We Need Each Other, teníamos nada más y nada menos que haciendo voces, en este caso, bueno, suena un poco raro, pero haciendo un trío junto a Warren Whip y Tommy Funderburk, ella se llama Wendy Swanson, repito, si quieres te lo explico, si no sabes, es S-W-A-S-O-N, si no recuerdo mal el nombre de ella, y bueno, volvamos con este temazo que te va a gustar muchísimo, ya verás. Warren Whip, Tommy Funderburk y Wendy Swanson. Burden with heartache and Impresionante. We Need Each Other, Wendy Swanson junto a Tommy Vandenbroucke y Warren Beatty en esta maravilla de canción. La verdad es que es una auténtica pasada esta canción de ese álbum, Soul Desider. Le repito, salía en 1991. Bastante complicado de conseguir, ¿eh? O sea que te digo que no. Bueno, búscalo si quieres, si lo encuentras encantado, pero vamos, bastante complicado, ¿eh? Incluso, ya sabes, en rollo de descargas y tal, también bastante, bastante complicado. Vamos a ir con una novedad que llevamos también arrastrando un tiempo y la verdad es que no la habíamos puesto. Bueno, realmente no es una novedad, es la nueva edición del álbum Dice in L.A. de los días en Los Ángeles del amigo Daniel Anderson de Steve Coach, que bueno, pues ha reeditado ese álbum que sacaba, si no me acuerdo mal, 2007-2008, y bueno, pues ahora lo vuelve a reeditar con algún tema extra, como por ejemplo este Café de Arts de Daniel Anderson. verdad que un poquito de West Coast siempre viene bien en esta tarde. Ya sabes que te decíamos que en este nuevo curso, en esta nueva temporada, vamos a intentar introducirte con más grupos de West Coast. En la otra etapa, pues bueno, hemos puesto, el año pasado hemos puesto bastante más, ahora poquito West Coast. Y bueno, pues poquito a poco, dos, tres, cuatro canciones vamos a ir metiendo en casi todas las ediciones para que, bueno, puedas descubrir cosas tan fantásticas como lo que vamos a escuchar de Daniel Anderson, componente de Stagecoach, que bueno, pues acaba ahora, precisamente ahora ha salido la reedición con algún tema extra de ese Days in Lee, un fantástico disco. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir ya un poco más hacia el mundo de la OR. Luego te contaremos algo del concierto dentro de un ratito, por supuesto, y escucharemos alguna de las bandas. Y vamos a ir con la banda de David Saylor, Pusuka. Hoy no vamos a poner su álbum, ya sabes que es el personaje, nos hizo ese Vigilante que ponemos tanto. Y bueno, pues la verdad es que a mí este disco me encanta, este de Pusuka, es Strange World, un disco que si no tienes ya puedes correr a por el Red Light, no el tema tan habitual que ponemos de Pusuka, nos apetecía escuchar esta tarde en Vigilante. Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. os mando un saludo a todos los oyentes de Vigilante. Chao. ¡Vigilante! Vaya dos bandas que hemos escuchado seguidas ahí en, era lo que sonaba ahora con ese Chain of Heart y anteriormente Pussycat, por supuesto con el saludo del amigo Debbie Sailor. Y bueno, pues vamos con una tercera, ¿no? Honeymoon Suite de Big Price, One by One. Skill. Bueno, pues ahí teníamos, como no, Alien. Ya estamos dando botes, ¿eh? Y todavía no ha empezado. Aquí estábamos con ese film I Love de Alien, impresionante, como no, Jin Jihet, Tony Bor. Ese temazo que seguro nos toca en ese 22 de septiembre, que ya llega, ¿eh? La semana que viene no estaremos haciendo el programa. Y bueno, estos días de atrás te poníamos a Chasing Violets, también hemos puesto ya varios temas. También en primicia total el nuevo tema del nuevo, lo que será el nuevo álbum de Hard Dreams, el Woman in Black, que seguro tocarán también en la Sala Caracol. Y bueno, ya te podemos adelantar los horarios. La apertura de puertas será a las 7:30. La primera banda, que son Chasing Violet, con los componentes de Hardline y Lion Bill, Alessandro Del Vecchio, Alessandro Mori, Mario Percudani y Ana Portalupi, junto a Freddy Leslama en el escenario. Y esa será la primera banda que abrirá el concierto el 22 de septiembre. Después, sobre las 9 de la noche, tocarán Hard Dreams. Esperadísimo concierto Hard Dreams después de tanto tiempo en Madrid. Qué ganas también de verlos en directo. Y por último, allá sobre las 10:15, 10:30 aproximadamente, saldrán al escenario los suecos Alien, con Jin Jihet al frente, y un concierto que no te puedes perder si todavía no te has sacado la entrada, no sé a qué esperas, ¿eh? Tienes varias opciones para sacarla todavía, te queda una semana exacta. Puedes cogerlo en toda la red Ticketmaster, eso significa que puedes bien cogerlo por internet en ticketmaster.es, buscar a Alien y ahí puedes comprar la entrada si quieres y recogerla cuando quieras, ¿eh? No hace falta que la recojas en el mismo día. O si no, irte directamente a la FNAC, a Carrefour, a Viajes Halcón, a las tiendas Tipo y yo que sé cuántos miles de sitios más tiene Ticketmaster para poder comprar la entrada, un ticket que merece la pena. Y también ampliamos, sobre todo para sobrellevar un poco el tema del IVA, de la subida esa maldita del IVA, Rockshop, que bueno, te la vende también y estamos a poco tiempo, la tendrás que recoger en taquilla, la que compres en Rockshop, en la web de Rockshop, conocidísima. Y también en San Reco, si eres de una forma más tradicional, también tienes entradas todavía sin la subida del famoso IVA, para que te puedas acercar a por ellas y para ver ese conciertazo. Día 22 de septiembre, Sala Caracol, 7:30, apertura de puertas. No te lo pierdas porque va a ser una gran fiesta este mini festival que hemos preparado. La gente de Life for Hour. Y que la verdad que tenemos unas ganas enormes de que disfrutéis y pasarlo bien. Y no nos puedes fallar, ¿eh? También en taquilla tendrás entradas, como no. Y por supuesto tendrás, podrás comprar cosas allí de las bandas, sobre todo de las primeras de Chasing y de Hard Dreams. Alguien no sabemos si trae nada. Y hacerte fotos y disfrutar de una noche mágica. Ese 22 de septiembre, sonido espectacular en Caracol. No te lo pienses, de verdad. Pues luego te vas a arrepentir. Esta noche estaremos en la ciudad sin nombre, programa amigo de Radio Vallecas en el 107.5 a las 11:30. Tampoco vamos a contar mucho más, vamos a hablar de la promotora y por supuesto del concierto. Esperemos, podemos llegar. A ese programa de nuestros amigos de la ciudad sin nombre. A contarte cosas esta noche. Y bueno, te esperamos el día 22, una semana, no te duermas. Bueno, pues lo dicho, supongo después nos vamos a poder quedar en la sala también, escuchando buena música ahora, eso espero al menos. Después del concierto no nos echarán como en otras ocasiones. Y bueno, pues si te apetece quedarte un rato, seguro que puedas quedarte. No será tan rápido como otras veces en ciertas salas, que nos pasa. Bueno, pues ya está, ya te hemos contado un poquito el tema de... De los de los Alien y de Hard Dreams y Chasing Barriers, 22 de septiembre, no te lo digo más. La semana que viene no haremos programa, te recuerdo, ya será el día 28 cuando volvamos, bueno, pues debido un poco al jaleo que tenemos con el tema de la promotora. Vamos a continuar en el año 2001, creo que salía este álbum de Broken Blue, este temazo que nos encantaba, este Back Again. fantásticos Triumph, Subrigence, el álbum y este Running in the Night, el tema que escuchábamos, y que la verdad es que es fantástico este tema de Triumph. Vamos a continuar, bueno, pues nada, vamos a estar un poquito más, vamos a poner un par de temas y nos marchamos ya en la edición de hoy. Vamos con otro álbum imprescindible, Bridge Too Far, la banda de John Robinson y Mark Williams son un dúo increíble que sacaron este disco también allá por los años 90 y la verdad que bueno, otra maravilla. Y vamos a poner un tema, no el habitual, no Gemenoner o alguno de estos, sino vamos a escuchar este Caught Inside Your Heart, The Bridge Too Far. Thank you. Impresionante, Bridge Too Far. Qué bueno, me encanta este disco. Bueno, vamos a despedirnos ya en esta tarde de viernes. Hemos estado 120 minutos contigo escuchando la mejor música Ori y West Coast en esta tarde. Y bueno, pues ya sabes, decirte que la semana que viene no estaremos en directo, ¿vale? Debido al concierto de Alien, sácate tu entrada, no te lo pienses más. Y nosotros ya volveremos el día 28 con nuevos bríos. Después del concierto te contaremos algo del concierto, claro. Y por supuesto, la mejor música Ori West Coast, como siempre en Vigilante. Este último oasis de la OR, este reducto. Que ya lleva 71 edición, que es la que escuchas hoy, día 14 de septiembre de 2012. 71 ediciones en esta nueva etapa. Y espero que sean muchas. Recuerda, esta noche, si nos quieres escuchar, vamos a intentar estar en la ciudad sin nombre, en el 107.5, con la gente de Radio Vallecas, contándote sobre el concierto. No mucho, claro, hay que verlo. Y bueno, como se caracteriza este programa, vamos a despedirnos con una rareza. Vamos a ir con unos cristianos, que bueno, no es que nos apasione mucho el rollo que llevan a nivel de letras. El álbum se llama nada más y nada menos que Good is Good. Dios es bueno. No digo nada, por no ofender a nadie. 1989, con esta banda, con este True Love, el tema, nos despedimos con Fiscal. Nos vemos en Alien el sábado. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao.